Lo decíamos hace un instante que se está realizando en estos momentos un corte parcial sobre la ruta 3 en la provincia de Chubut. Esta ruta 3 es la ruta que une las localidades de Trelew, de Rawson, de Puerto Madryn, digamos las ciudades más importantes por allí del este de la provincia de Chubut. Provincia que hoy está velando y por sepultar al quien fuera hasta ayer gobernador de la provincia de Chubut y uno de los responsables políticos también de la situación por la que está atravesando el pueblo mapuche, como lo es Mario Das Neves, quien ayer murió por un infarto y una enfermedad allí preexistente. Pero bueno, hemos recibido un audio desde el corte, justamente del corte parcial allí en la ruta 3, en esta provincia de Chubut. Quien vamos a escuchar es Matías, es mapuche, es integrante de la red solidaria al pueblo mapuche Birch Valdés. Y vamos a escuchar lo que nos manda desde el mismo corte. Mari Mari Compuche, Matías, estamos acá realizando un corte de ruta parcial sobre la ruta nacional 3 en la ciudad de Trelew. Este corte de ruta se está realizando en el marco, por pedido de justicia del compañero Santiago Maldonado y por la libertad del Lonco Bechafe Facundo Llanes Guala. Nos convocamos. Integrantes de varias organizaciones, también mapuches aquí de la ciudad, de La Guarría, en el cual nos conformamos como una red de apoyo, ¿no? O red solidaria al pueblo mapuche y por pedido de justicia de Santiago Maldonado. Entonces decidimos realizar este corte parcial informativo en el cual le entregamos a la gente lo que es un panfleto, ¿no? Informativo de cómo fue, de cómo están operando los medios hegemónicos, de todo el aparataje mediático que están realizando y también y la importancia de la comunicación más directa con los ciudadanos para que puedan informarles respecto a esto, a la situación que está pasando de impunidad, ¿no? Y que también es necesario que realicemos diferentes acciones en los espacios públicos, en visibilizar esta problemática porque estamos observando que hay un avance de este Estado contra los derechos del pueblo en general, tanto de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, pero también del pueblo general. Entonces es necesario despertarse y consideramos que es necesario también estar en la calle de esa manera. Por ende, tomamos esta medida y por el momento no tenemos inconveniente con los automovilistas. Estamos ahí conversando, entregando los panfletos y después se libera para que sigan transitando, para no molestar también que muchos son trabajadores y trabajadoras y es necesario también entenderlo, pero bueno, que consideramos que la necesidad urgente de empezar a salir a la calle. Así que bueno, agradecemos la difusión y que bueno se pueda visibilizar esta acción aquí en lo que es en Puel Mapu, en la zona de Trelew. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Matías de la Red Solidaria al Pueblo Mapuche Birch Valdés, con el viento característico de la Patagonia, que no es solo el viento característico de Catamarca, sino también allá, más característico todavía, creo, más histórico el viento patagónico, allí en la Ruta 3, entonces en la provincia de Chubut. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional